en Guatemala. Juan José Gerardi Conedera fue un religioso guatemalteco, descendiente de inmigrantes italianos radicados en Guatemala desde finales de 1800. Nació en el año 1922 y se dedicó a la reflexión y al respeto irrestricto a los derechos humanos. Durante el conflicto armado interno, observó asesinatos, masacres en contra de la población civil y desapariciones cometidas por el terrorismo de Estado. Con otros religiosos, fundaron la Oficina de Derechos Humanos de Guatemala. La participación activa de dicha oficina les llevó a realizar, junto a otros religiosos y académicos laicos, la investigación y posterior publicación del informe interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica. Dicho informe recopiló con rigor científico en 4 tomos la importancia académica, histórica y de memoria sobre los hechos de terror cometidos en Guatemala. El 26 de abril de 1998 fue asesinado brutalmente en la casa parroquial en donde residía. 25 años después, Juan José Gerardi ha heredado una gota de luz a la historia contemporánea guatemalteca. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Para el docente universitario Cristian Osaeta, experto en comunicación para el desarrollo, las celebraciones de la memoria, de la historia, son importantes para que las generaciones puedan tener a la mano el recurso didáctico y también referencial de lo que ha sucedido en Guatemala. Como docente, creo que sí es sumamente importante ese tipo de celebraciones de la memoria, especialmente en coyunturas como las que estamos atravesando, en donde no solo gobierna la desmemoria, sino que hay un regresón a épocas o a décadas incluso previas a lo que se vivió, vamos, al menos en esos ámbitos. Entonces, este tipo de actividades en general me parece que simbólicamente siempre va a servir o va a ser muy funcional los íconos y especialmente personas, vamos, porque entonces a través de un ícono ya no es tan necesario dar muchas explicaciones o profundizar, sino que a la hora de ver o estar frente a un ícono, toda la carga conceptual, toda la carga teórica, toda la carga política ya se da, como que fuera un código QR. Simplemente se ve la figura, en este caso de Monseñor Gerardi, y rápidamente se hacen asociaciones cognitivas, digamos, mentales, subjetivas. Se ve la imagen de Monseñor Gerardi y entonces ya se asocia a lucha, a derechos humanos, memoria histórica, guerra, víctimas. Ahora, los íconos se van madurando conforme el tiempo y la cultura popular los va haciendo o los va transformando de una manera o de otra. Pero la estimulación de los íconos es justamente a través, creo yo, de estas, de varias actividades y del uso permanente que se le vaya dando a esas figuras, ¿no? Es como el ícono, la figura Che Guevara. Muchas veces la gente no conoce exactamente quién fue Che Guevara, qué hizo Che Guevara, etcétera, etcétera, pero ve una imagen o la clásica fotografía del Che Guevara y automáticamente vienen cargas teóricas, cargas políticas, ¿verdad?, de asociación. Entonces, revolución, victoria, Cuba, rebeldía, y así, digamos, se podría hablar de varios íconos. La M de McDonald's, otro ícono, ¿verdad? Lo ves y pensás en comida rápida, en capitalismo, en Estados Unidos, en hamburguesas. Es decir, hay toda una carga conceptual de primer nivel, segundo, tercer nivel, qué sé yo, que va asociada con dichos símbolos, ¿verdad? Por eso creo que es importante de nuestro lado, de este lado social, crear símbolos, generar símbolos que vayan madurando en íconos. José Gularte, experto local en el Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi, nos comenta sobre las actividades que se realizan en ese espacio dedicado al legado y memoria de Monseñor. El Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi surgió hace 5 años, durante la conmemoración del 20 aniversario de su asesinato. El centro fue creado para preservar la memoria histórica del conflicto armado interno en Guatemala, que duró más de 36 años y dejó un saldo más o menos de 200.000 personas entre asesinados y desaparecidos. Desde su fundación, el Centro de Memoria ha trabajado en la recopilación, conservación y difusión de la historia y la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. archivos se encuentran documentos y testimonios que sirvieron para la elaboración del informe del proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, REMI, que los califican como una fuente importante de la memoria histórica de Guatemala. El Centro de la Memoria persigue que la información con la que se cuenta sea accesible y útil a la investigación, tanto para las víctimas como sus familiares, así como investigadores y otros académicos, y para entidades que buscan la verdad y la justicia. El martirio de Monseñor, así como su ejemplo de vida, lo ha convertido en un símbolo en el trabajo de memoria histórica y en los procesos de justicia transicional. Es por eso que el centro procura conservar y difundir su legado en diferentes formas de recuperación de memoria histórica. El centro tiene como objetivo dar a conocer a la población, especialmente a las futuras generaciones, la historia reciente de nuestro país. Para eso, desde el centro se ha desarrollado material educativo que busca incrementar el nivel de conocimiento sobre temas de derechos humanos y memoria histórica, con la finalidad de que los hechos violentos del pasado ya no se vuelvan a repetir nunca más. Los servicios que se prestan en el centro son el acompañamiento de víctimas y sus familiares en búsqueda de documentos con información personal o familiar, acompañamiento en la búsqueda de documentos y materiales de consulta en procesos legales, así como asesoría en investigaciones científicas y otros trabajos académicos. Durante el mes de abril, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala realizará diversas actividades de dignificación, semblanzas y memoria de quien presentó el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, asesinado hace 25 años en la Casa Parroquial San Sebastián. Interesados e interesadas pueden consultar las actividades en las redes sociales de la ODAG. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.